En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Sin software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Perdida. No es un ser, son muchos. Es sabiduría, es aventura, es caos, es samadhi. Está viva, está muerta, es punk, es infinita, es la identidad perdida abandonada, es el uno vuelto en todo, en el inconsciente colectivo, es registros sonoros audiovisuales, es todo aquello que se perdió y que se encontró en otro universo. Es otro tiempo. Es esto hoy. Y no lo será mañana. Y lo será en el pasado. Perdida en el ánima. Si tuviera una banda, sería punk. Thank you. Oh. favor. Ay. Se llama Doti Dior Dobby. Exclusivo, Radio Caso.